Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. El tiempo y la eternidad. Todos los instantes de nuestra vida son aprovechables. Valoremos y amemos esos instantes presentes para vivirlos con intensidad. ¿Estamos conscientes de que solo el presente, el momento presente nos pertenece? El pasado lo vivimos, sí, pero se nos fue como agua entre las manos, dejándonos tan solo la humedad perfumada de un grato recuerdo o de un triste llanto. Se nos fue como el viento que pasa y pasa para no regresar jamás. Los instantes, las horas, los años vividos se fueron y no volverán. Calor especial, camino sin dudar, cuando vamos tú y yo. El hecho de ser, de estar presentes en esta vida, de poder disponer de un tiempo que se nos da, trae consigo una responsabilidad de infinitas dimensiones que muchas veces no queremos o no sabemos aquilatar. El futuro es tan incierto como el más grande de los misterios, indescifrable o impenetrable. No nos pertenece el mañana, ni siquiera el próximo minuto, que tan solo será nuestro si alcanzamos a vivirlo. ¿Y qué hacemos con nuestro tiempo? Ese, el del momento presente, el que Dios nos ha y nos está regalando gota a gota, hora tras hora, día tras día. ¿Cómo empleamos nuestro tiempo? A veces dejamos transcurrir esas horas, horas que no volveremos a tener sin hacer nada, con un dejadez tonta, con un desperdicio imperdonable y falta de cordura. Pensemos frecuentemente en esto. El gran tesoro del tiempo lo tenemos en nuestras manos. Es el momento presente el que no se nos puede ir sin darle su valor, y de muchos presentes hacemos nuestro pasado. Y también estamos haciendo un puente hacia ese futuro que está por llegar. Ese puente que nos va a conducir a la eternidad. El valor a nuestro tiempo se la damos nosotros. Si empleamos ese tiempo en crecer espiritualmente, en ser mejores, en ir limando las aristas de nuestro carácter y temperamento con las que lastimamos a los que nos rodean, ese tiempo será rico, lleno de paz y de alegría. Será de un extraordinario valor si no lo usamos con la avaricia de vivirlo para nosotros solos, sin que generosamente se lo obsequiemos a los demás. Así, ese tiempo jamás será un desperdicio, y cuando nos hayamos ido siempre habrá alguien que nos recordará porque llevará en su vida el regalo de nuestro tiempo, el regalo de nuestra propia existencia. Todos los instantes de nuestra vida son aprovechables. No los malgastemos en críticas malsanas, en chismes, en arropar rencores, en maldecir con envidia la suerte de otros, en herir de obra o de palabra, en lastimar sentimientos o menospreciar al más débil. Por el contrario, valoremos y amemos esos instantes presentes para vivirlos con intensidad, con profundidad, haciéndolos fecundos, dándoles su justo valor, enriquecidos por la fe y confianza en Dios, y repartiéndolo siempre entre nuestros semejantes. Somos dueños de nuestro tiempo por nuestra propia y libre voluntad, pero no olvidemos que daremos cuenta de él cuando ese tiempo se termine y empiece la eternidad. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Mm-hmm.